Bailando en la Vereda, reseña musical histórica de los sitios bailables de la ciudad de Berisso. YPF, Aguafuerte, Club Villa San Carlos, Red Gaitario, el Centro de Estudiantes y Egresados, Selle, Amadeus, Club Social, Alcatraz. Volvemos al pasado para revivir solo buenos momentos. Hubo un tiempo de amigos de medianoche, pensando que esa noche era el resumen de todo lo vivido hasta entonces. Y que sea como fuera, debía ser eterna. Hoy, Bailando en la Vereda presenta la historia de Amadeus, 1986-1991. Bailando en la Vereda, todos los lugares de la ciudad que fueron puntos de reunión y que estaban decorados con música. Esa música está acá. Bailando en la Vereda, reseña histórica de la música y la noche bericense. Año 1985, diciembre, la noche que se hundió el piso. El legendario grupo Sumo se presenta en Amadeus y en la mitad del concierto casi se hunde el piso. Lucas Prodan se enojó con uno del público, ya que quería sacarle el cinturón para tenerlo de recuerdo. Sumo entonces estaba presentando su álbum, Llegando los Monos. Esa noche, en la mitad del concierto, se escuchó esto. Bueno, guitarra acústica. Acá, gracias. Ahora voy a hacer un tema de Nito Mestre. Que se llama Yo Amo Luca. ¿Qué es? número 99. Compraste un equipo con MP3. Ahora, ¿dónde conseguimos música en MP3? Control CDR, estudio de grabación, singles, publicidad, copias en CD, MP3 exclusivos, audio CD compilado, música del 70 y del 80 difícil de hallar, compra-venta de discos de vinilo, compilaciones, música para yoga, música árabe, música del mundo, libros en CD y muchísimo más. Control CDR, 461-3510 o 15476-8660. Email, controlcdr@hotmail.com. Entonces me quedo tranquilo. Año 1986. Carnavales, febrero. Los Fabulosos Cadillac tomaban un aperitivo en Barramora, que estaba ubicado en calle 13, casi Montevideo, para luego hacer su presentación en Amadeus. Un exceso de copas generó tirantes con la seguridad. Con la policía. Casi el grupo no llega a destino. En ese tiempo, los Fabulosos Cadillacs presentaban bares y fondas, y su concierto comenzó así. Selene, mercería y bisutería. Tenemos casi todo: hebillas, lanas, cierres, ropa interior, prendas para bebés. También realizamos remallados, cambios de cierre y arreglos de ropa. Selene, en calle 11 y 157, local 1, Berisso. Año 1988, la noche que todos odiamos la misma canción. Se estrena Bad, de Michael Jackson. Tal era la repulsión de los asistentes esa noche a la discoteca Amadeus que el DJ debió cambiar el disco, ya que todos comenzaron a silbar y a arrojarle vasos de plástico. La canción en cuestión era esta. Bad, jump more. Amadeus estaba distribuido de la siguiente forma: una pista central, dos barras, reservados en la parte superior, y lo normal era que los chicos en búsqueda de una chica para bailar giraran alrededor de la pista en círculos infinitos hasta encontrar quien los acompañe. La mejor parte eran los lentos. El chico sabía positivamente que si la mujer aceptaba el baile, era porque algo podía pasar entre ellos. Lentos en Amadeus. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children, when we argue, fuss and fight. Pancevich Comestibles te espera como siempre en su tradicional local de la avenida Montevideo entre 29 y 30. Tenemos las mejores ofertas semanales. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. Bansevich Comestibles, auspiciante de este espacio radial, te esperan en la avenida Montevideo entre 29 y 30 de Berisso. Como siempre, con la mejor atención, Bansevich Comestibles. Bailando en la vereda, una reseña histórica de la música bericense, incluyendo la noche, las colectividades, la calle Nueva York, Club Villa San Carlos, todos los lugares de la ciudad que fueron puntos de reunión y que estaban decorados con música. Esa música está acá, Bailando en la vereda, reseña histórica de la música y la noche bericense. Bailando en la vereda, reseña histórica de la noche bericense. Hoy, Amadeus. El ambiente de la discoteca Amadeus estaba constituido por personajes famosos de la noche bericense del 80 que se mezclaban con quienes asistían en ese momento a las escuelas secundarias, generándose así un ambiente amistoso y cálido. No obstante, la rivalidad que aún existe con la ciudad vecina de Ensenada muchas veces generaba corridas a la salida del baile en cuestión, rivalidad casi folclórica entre la ciudad de Berisso y la ciudad de Ensenada. Las grescas se generaban en Montevideo entre 7 y 8 y el tiempo de duración de la misma era el tiempo que tardaba el patrullero en hacer 100 metros, ya que la comisaría quedaba a esa distancia de la discoteca. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Carnavales de 1987, en la avenida Montevideo, se invitaba a los chicos, mediante unos parlantes cónicos similares a los que se utilizan para vender sandías desde arriba de los camiones, se hacía publicidad. Esos parlantes estaban todo el tiempo en la avenida Montevideo y se utilizaban también para la época de los corsos. Los gritos de los animadores de los corsos generalmente saturaban, pero lo que sí sonaba bien era esto. We'll be right back. 1988 se presenta en Amadeus, la Zimbabwe Reggae Band, presentando su primer disco, Zimbabwe. Full of illusion. Amadeus estaba ubicado en el sitio en donde funcionó durante muchos años el Cine Progreso y también fue la primera discoteca de la ciudad que proyectó videoclips en pantalla gigante. En una noche de verano de 1989 sonó esto. Año 1989, la música tecnopop invade el mercado. Amadeus no está exento. Stop, stand there where you are, before you go. Una de las características de Amadeus, referida a los chicos que estaban cursando quinto año, era la persecución realizada esta vez no por policías, sino por los vendedores, las agencias de turismo que promocionaban los viajes a Bariloche. Casapiano, El Rápido, El Cóndor, Meditour, Chevalier, Groncho Tour, había cantidad. Y la competencia se estaba toda en el mismo ámbito. En 11 de Montevideo, el Parque Cívico. Allí la discoteca Amadeus montaba un sonido para que los chicos a la entrada de la escuela, a la salida y en las horas libres tengan música. Y se podía ir intercalado con la música que pasaba el boliche a los promotores de venta de viajes de egresados, quienes a paso de comparsa festejaban el fin de la adolescencia. No solo pertenecía a la ciudad de Berisso, sino a Ensenada, La Plata, Magdalena y otras de los alrededores.

Los DJs de la discoteca fueron impecables, teniendo en cuenta detalles que solo se puedan escuchar allí en Amadeus, poniéndonos de moda muchas veces por un año entero. Way beyond the law. She yelled freeze when you weren't under the thaw. She's a dead angel. Bailando en la Vereda, reseña histórica de la noche vericense, todos los viernes por FM Continente. A bailar árabe en serio. Escuela de Danzas Árabes, Silvia Flores de Zapata y Tamar Zapata Flores. Ambos sexos, sin límite de edad. Belly Dance, Danza del Vientre, Folclore Árabe, Dumpy. Teléfono 0221-464-6223. Escuela de Danzas Árabes de Silvia Flores de Zapata y Tamar Zapata Flores. La fábrica de mosaicos Rivadavia abrió su nuevo local en Berisso, ahora en la avenida Montevideo, esquina 18. Allí encontrarás mosaicos, cerámicos, todo en grifería, amueblamientos para cocina y baños, números para el frente de tu casa, pátinas, empapelados, alfombras para el hogar y la oficina. Como siempre, la mejor atención y el precio más bajo. Cerámicos Rivadavia, visítanos en Avenida Montevideo, esquina 18, teléfono 464-5863. Bailando en la Vereda, reseña histórica de la música y la noche vericense.